contemplando tu retrato. Viene a mi mente mil detalles del amor de los dos. Mi alma, que por las noches en tu almohada, que en cada día del destino de tu piel, de tu piel. Te amo, aunque presente no esté tu cuerpo, te siento fiel. Te amo, aunque me digan que amor de lejos es de perder. Te amo, soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez. Y te amo, te amo en la distancia, en tu presencia, en el beso aquel. Te amo si discutimos por tonterías alguna vez. Te amo, te amo, te amo. Y te amo, aunque presente me...